Manolo y Lulú. Ay, Mariana, la araña hawaiana. Le gustaba ir de un lado a otro por toda la región. Ule, ule, patas y ule. La telaraña era su gran medio de locomoción.